quería llegar para ver qué noticias iba a tener sobre su hija Lourdes. Delicia Miranda, una madre que también vino mucho con nosotras, que hoy está enferma y alguna de estas madres ya no viven, Delicia está muy enferma. Aide García Abuela, también, hoy es la vicepresidenta de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Raquel Arcuchín, también una madre, bueno, yo digo encantadora, como todas las madres, ¿vieron? Yo digo encantadora, no sé cómo lo verán ustedes. Bueno, y Raquel Mariscurrena, que era el grupo que fueron el primer día, 30 de abril, a la Plaza de Mayo. Era sábado, ese día estaba todo cerrado, Casa de Gobierno, Catedral, Ministerios. Y bueno, un día medio muerto, apagado, ¿no? Ahora la Plaza de Mayo cambió un poco. Los domingos, sábado y domingo, está también a veces animada, porque está el museo, hay más actividad alrededor. Y después cambiamos, porque era sábado, dijimos, no, mejor un día de semana, cambiamos a viernes. Resulta que viernes había alguna madrecita un poco prejuiciosa, decía, viernes es un día de brujas, supersticiosa, diría yo, y es un día de brujas, tiene R, hay que buscar otro día. Entonces quedaba lunes y jueves. Como nosotras éramos y seguimos siendo tan madres, nada más que ahora no nos fijamos tanto en este detalle, los tiempos cambiaron, y se decía que el lunes era el día de lavado de ropa. No sé si acuerdan algunos de ustedes, porque el domingo tener la ropa en el patio, esas cosas, ¿no? Entre medio los tallarines, el tuco, y entonces, bueno, se elegía el lunes. Las madres que no queríamos molestar al resto de la familia. Entonces se dijo, si no era viernes, era lunes o jueves, y se quedó que iba a ser jueves. Y jueves, justamente Azucena, que era una madre muy, había sido sindicalista o una, más bien trabajadora activista, dijo, bueno, vamos a ir 3:30, que es la hora de los bancos. Antes cruzaba mucha gente por la plaza a las 3:30, porque estaba la hora de los bancos, y entonces pasaba mucha gente. Nosotros queríamos que nos vieran, por eso fue lo de la Plaza de Mayo. Bueno, ahora vamos a hacer un descansito, pero anunciando que el día 30, que es martes, a las 15:30, vengan a la plaza a acompañarnos. Si se quieren traer la canastita con el mate, bienvenido. Nos sentaremos alrededor del monumento a Belgrano, que es donde empezamos a caminar. Y caminaremos un rato y otro rato charlaremos y combinaremos relatos con las madres, que realmente hasta el día de hoy siempre tenemos ganas de contar alguna anécdota, alguna parte de la historia. Pues sigue bailando. ¿Por qué los documentalistas hacemos radio? ¿Por qué es falso que una imagen vale más que mil palabras? Radio por qué. Radio por qué. La radio del movimiento. Dialogando con Norita. Bueno, seguimos. Ahora le toca el turno a una gran amiga, a Alicia Unzalu, que es de la conducción del Centro Cultural IMPA. Nos va a contar un poquito la historia, trae una música de jóvenes que están cercanos al Centro Cultural. Y les quería agregar que el programa por los 36 años de Madres sigue también a las 18 horas el día 30 en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, con una mesa que va a estar muy nutrida con gente amiga, encabezada por el juez Zaffaroni, y donde bueno, van a recordar cada uno del tiempo que nos conocen a las madres y podremos departir un poquito. Y el sábado, en el Centro Cultural Haroldo Conti de la ESMA, se va a dar una obra de teatro de dos jóvenes artistas que vienen de España, que se llama Ay Carmela, también a las 18 horas, así que todos los actos, más uno que va a anunciar Alicia ahora, más otro acto que se va a hacer en la Municipalidad de Avellaneda, que es de donde era Azucena, y tienen el gran recuerdo, van a estar los hijos Azucena, los nietos, también el lunes, en vez del 30, va a ser el lunes 29. Así que bueno, dejo en manos de Alicia el seguimiento de este hermoso programa que tenemos. Manden. Además, quiero decir que agradecemos que este programa que se escucha por internet, me han llamado de Francia para decirme que lo escucharon, y de otros lugares, así que agradecemos y aceptamos sugerencias. Si ustedes quieren que invitemos a alguna persona en especial, bueno, Regio, seguiremos adelante. Y también aceptamos cualquier tipo de críticas, pero hasta nomás, no, ahí nomás, ¿eh? No abusen. Memorias con Nora está en Facebook. Pueden buscarlo, Facebook. Hacerse amigos y realizar comentarios. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, Alicia. Hola, Nora. Ante todo, bueno, traemos un saludo para vos, como siempre. Sabés que ahí tenés todos estos hijos abandónicos que vos decís. No. Madre abandónica. La abandónica soy yo. Hijos putativos. Exacto. Bueno, traigo un saludo para vos y también para los compañeros y compañeras de Radio Porqué, que estamos muy contentos con esta iniciativa que han tomado. Bueno, estamos viniendo acá a compartir con vos este día y contarle un poco a los oyentes lo que es IMPA, el mundo IMPA, ¿no? Un saludo especial te manda Eduardo Murúa, que no pudo estar hoy acá por estar en la legislatura de La Plata, donde hay compañeros de cooperativas tratando de sacar su ley para poder tener la tenencia de su espacio. Ya estará en otro momento contigo. Muy bien. Bueno, ¿qué podemos decir de IMPA? Nosotros estamos este año en el Centro Cultural cumpliendo 5 años y además, lo que es fundante, el 22 de mayo la cooperativa cumple 15 años. 15 años de esta propuesta, donde los compañeros recuperan su empresa y surge también de la mano de Eduardo Murúa, que era un militante metalúrgico que se acerca a apoyarlos, la propuesta de devolverle a la comunidad parte de lo que la comunidad dio, trayendo educación y cultura como forma de incorporar esto con el arte, incorporarlo en una fábrica en funcionamiento. Así fue como en el 2001 estuvo el primer centro cultural en una empresa trabajando en una fábrica, armado con un grupo de compañeras y compañeros. Después vinieron años muy, muy tristes que vos conociste y acompañaste, sí, como sí, siempre, y ahí se perdieron muchas cosas, pero se volvieron a recuperar. Yo siempre digo que los compañeros de IMPA son como el ave fénix. En ese recuperar y resistir se sumaron los compañeros que armaron el primer bachillerato, que por suerte es una experiencia que se ha replicado en muchas organizaciones, que durante 7 años mantuvieron ese bachillerato sin cobrar sueldo, pero con todos los pibes llevándose su título oficial, y se han puesto al hombro también el avance de la Universidad de IMPA, y este año han largado los profesorados con título oficial. Otra de tus hijos, la universidad, que ya ahora tiene carreras específicas en historia, geografía, son 4 o 5 carreras, pero todas con esto, ¿no? Tratando de que sea de excelencia, como siempre trataron estos docentes de hacer esto. Y por otro lado, el Centro Cultural, que estamos contentos, ¿viste?, con estos 5 años, porque empezamos 5 loquitos a retomar esa experiencia anterior en un momento de mucho aislamiento de IMPA, y sin embargo, esto fue creciendo. Hace fines del año que terminó, y hacíamos una estadística, y en un año y medio pasaron para ver los espectáculos como parte de los talleres, más todos los eventos que IMPA abre la puerta, más de 28.000 personas. Que es un número increíble. Y ese que dijimos, lo primero que nos planteamos, porque la conducción del Centro Cultural es hoy, está conformada por compañeros y compañeras de la cooperativa y el director de TCO, uno de los grupos estables de teatro de IMPA. Y esta experiencia, bueno, empezó así, empezó de a poquito, pero el a poquito que empezó de golpe, o sea, al mismo tiempo, ¿no? A poquito que éramos pocos, pero ya en el primer encuentro que hicimos, el lanzamiento, un 1 de mayo del Centro Cultural hace 5 años, implicó una fiesta de más de 600 personas. Lanzamos con 16 talleres y hoy tenemos 35. Sin ningún tipo de subsidio, no que nos vanagloriemos de esto, porque creemos que el Estado debería tener política para estos sectores, para la cultura, para la educación, en estas opciones. Pero más allá de que hoy eso no sea así, creo que algo que nos ayudó y que lo fuimos construyendo con los propios trabajadores del arte fue hablar de eso, no hablar del arte en abstracto, de hablar de los trabajadores del arte y la cultura. Y eso creo que dio una impronta diferente, porque todavía hoy se ve, viene un músico y todo el mundo espera que el que viene a cantar venga gratis, porque tiene que vivir del aire. En realidad, lo que hay detrás, creemos nosotros, es una concepción aristocrática. Están buscando el mecenas, que por ahí puede ser el papá, la mamá, el tío, alguien lo tiene, porque el hombre tiene y la mujer tienen que comer y vivir. Sí. Bueno, y nosotros lo que planteamos es una concepción diferente. Arte como producción, arte como, o sea, que sea de resistencia, pero también de creación y de avance. Sí. Y creo que eso fue clave, porque estableció una relación diferente con los talleristas en los talleres, con las obras de teatro que vienen a un espacio bastante despojado y ponen su obra. Y cuando digo despojado, es despojado. Sí, sí. En IMPA hace frío y los directores de teatro han inventado comprar mantas polares y darle a la gente la mantita para que vean la obra. Tu propio teatro, bueno, porque ella no lo va a decir, pero en IMPA hay un teatro que se llama Nora Cortiñas, se enojó mucho cuando hicimos eso. Pero en realidad, bueno, Nora, como te lo dijimos ese día, vos sos una de las madres, y no sos la única, como Mirta y otras madres, que no se mueven allí donde es políticamente correcto, sino ahí donde hay una necesidad y una injusticia. IMPA esto lo vivió año a año, donde siempre estuviste al lado de nuestro. Eso nos llevó a nosotros, después del primer evento del Día Internacional por los Derechos Humanos que hicimos en homenaje a Chicha Mariani. Sí. Ese día, mientras transcurría el acto, con el Vasco dijimos, el año que viene, el teatrito, como le decíamos nosotros, hasta que vos nos retaste, que era un espacio que había quedado abandonado, se va a estrenar y se le va a poner el nombre de Norita. Y trabajamos todo el año juntando plata para poder arreglarlo. Acompañaron los compañeros Ricardo Pedro de APM, los compañeros de Subte, para poder terminar de armarlo con lo que se pudo. Y bueno, así vamos. Y gracias, y siempre gracias. No, gracias a vos, gracias a esta cosa de que nos da la constancia para poder seguir. Yo te digo que es el compromiso que tenemos las madres desde que salimos a la calle. No es un acto de voluntad, simplemente la búsqueda de memoria, verdad y justicia, la búsqueda de nuestros hijos, es el compromiso diario de todos los días, como de levantar las banderas de lucha de ellos y ellas, junto con ustedes, porque nosotras tenemos la suerte de caminar con compañeras y compañeros que fueron de nuestros hijos, de nuestras hijas, y que entre todos seguimos levantando las banderas de lucha. A veces podemos estar en más lugares, otra vez no tanto, pero nosotras seguimos porque están ustedes también, ¿eh? Esto es recíproco. Y hay una... Pues bueno, yo soy de la generación de tus hijos, justamente de tu hijo. Sí. Y lo bello de esto es ver cómo nuestros jóvenes hoy toman con esa fuerza esas banderas. Sí, nosotros lo vemos diariamente en IMPA, donde tenemos esta cosa donde desde la creación está el compromiso, ¿no? O sea, los grupos, yo hoy mencionaba el caso de TCO, el Teatro Sanitario de Operaciones, Impacto Teatral, otro de los grupos estables de IMPA. Y ahora van a hacer un festival, ¿no? Sí, ahora el 30. El 30 hacemos, o sea, el 30 todo el mundo tiene que andar de Plaza de Mayo, tiene que ir a la legislatura, después de la legislatura tiene que ir a IMPA. A todos lados. Y además quería anunciar que también los jóvenes que tienen las orquestas juveniles, que están defendiendo porque les están tratando de sacar todos los... apoyos en Ciudad de Buenos Aires, también el día 30 hacen un gran recital en Belgrano, y también yo quiero decir, porque ellos iban a estar en la plaza con nosotras. ¿A qué hora lo hacen? Ellos lo hacen a las 19 horas, en Belgrano, que ahora no me acuerdo el lugar, pero va a salir seguramente el programa. Pero mirá qué organizaditos, todos tenemos diferentes horarios, se pueden venir, ir a todos lados. Ir de acá para allá corriendo. Y además vos trajiste una música de, de los chicos. Sí, porque nosotros íbamos a venir, pero que están en este momento dando talleres, uno de nuestros, veníamos con los compañeros de Tumbalatá, y Fede Tabú, que es un compañero músico y cantante profesional y profesor de canto de IMPA. Entonces él nos trajo una música que no recuerdo el nombre ahora. Él nos recomendó el último, número 5. El número es Tirando Lazos. Y de eso algo Tirando sabemos. Lazos. Y nos pasamos años y años, ¿no? Bueno, y ahora este joven nos trae... en música los lazos. Y cada lazo vamos recogiendo, como los pescadores que van arrimando el fruto del amor. Y de eso nos va a hablar Fede Tabú. Bueno, a ver. Lo que vayan a decir, todo está tranquilo ahora, porque estás juntito a mí. La mañana fue pasando y la tarde se quedó. Lo que fuimos conversando será nuestro de los dos, mirando el cielo alto, la brisa tibia del sol. Pasaría todo el rato a tu lado sin razón. Por pensar que el mundo entero tiene chances de cambiar. La mañana fue pasando y la noche vino bien. Lucecitas de colores que reviven en que se pueden esconder, pero viven para siempre, no se pueden ya romper. Estamos tirando lazos que se pueden esconder, pero viven para siempre, no se pueden ya romper, pero viven para siempre, no se pueden ya romper. ¿Por qué hacer radio? Porque queremos cambiar el mundo y a nosotros mismos en el intento. Radio ¿Por qué? La radio del movimiento. www.radioporque.org.ar. Se preguntará por qué cantamos. Se preguntará por qué cantamos. Caminos para encontrarnos. Bueno, ahora habrán escuchado la música y vamos a pasar a un tema con Guadalupe, que va a hablar de su tema específico, trabajo de género. Bueno, vamos a ir desarrollando temas que le interesan a todas las chicas y chicos. Así es. Bueno, en primer lugar quiero agradecerles la invitación. Estamos muy, muy contentos y contentas desde el equipo de este voluntariado que estamos organizando, porque las expectativas que teníamos en la difusión de nuestra propuesta nos ha superado ampliamente. La difusión que empezamos de manera muy arcaica y artesanal fue esto, reproduciéndose a través de los medios alternativos, y mucha gente como ustedes, compañeros y compañeras, han adoptado nuestra propuesta, la han tomado y nos están ayudando a difundirla, y para nosotros y nosotras eso es más que valioso, ¿no? Que estos canales sirvan para difundir y que nos ayudemos entre compañeros y compañeras. La propuesta del voluntariado surge ya hace varios meses, a mediados del 2012, ya casi un año va a ser que la venimos pensando en tu grupo de compañeros y compañeras. Yo particularmente pertenezco al MIR, que es el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, pero somos varias organizaciones las que hemos puesto la cabeza en esta propuesta. Los compañeros y compañeras de la agrupación José Martí, que está en la Universidad Nacional de General Sarmiento, las compañeras de Pañuelos en Rebeldía, en fin, son varios grupos, una organización popular de un barrio de Moreno se mueve, son varios grupos, mujeres conurbanas también, que venimos pensando esta posibilidad, que surge a través de una propuesta, un proyecto que se presenta en la Universidad Nacional de General Sarmiento, que queda en Los Polvorines, que es un voluntariado con perspectiva de género. La propuesta consta de dos etapas, en la que nosotros y nosotras estábamos interesados en poder afianzar esto de la formación con perspectiva de género, pero nos preocupaba que no muera en una formación meramente académica, ¿no? Y que nos quede como un aprendizaje individual, sino que podamos aportar de alguna manera a que nuestros espacios de militancia, nuestros espacios de trabajo, en las diferentes terrenos, territorios en los que intervenimos, ya sea un barrio, un sindicato, una escuela, un centro cultural, podamos inculcar a nuestra militancia cotidiana la perspectiva de género. Que a veces la militancia, cuando llamamos militancia de género o la militancia feminista, muchas veces algunas organizaciones mixtas las suelen segregar a las mujeres o como una militancia aparte. Nuestra idea es que toda nuestra militancia y nuestro accionar cotidiano como seres humanos, como personas, como militantes, esté atravesado por esta formación. Y un poco la idea es esto. Por eso decía, consta de dos etapas, donde la primera sí son 7 encuentros de formación con diferentes compañeras académicas, militantes, que ahora les comento un poquito quiénes son y qué propuestas nos traen para la formación de los talleristas y las talleristas. Es un encuentro intergéneros, pueden venir varones, mujeres, personas de otras identidades sexuales y de identidades de género a participar, a formarse como talleristas en 7 encuentros con 7 ejes distintos de formación. Y luego la segunda etapa es que eso que se ha aprendido, que se ha compartido y construido en esos siete encuentros pueda ser llevado a un espacio concreto de intervención, ¿no? Que se pueda intervenir, hacer una experiencia de cómo esas herramientas que uno por ahí a veces pueda apropiarse en determinados espacios, las podemos llevar a una terrenalidad concreta de que es, nosotros tenemos propuestas de dónde se pueden acercar a desarrollar estos talleres, pero también quienes se acerquen pueden traer sus propias propuestas, ¿no es cierto? Bueno, ¿y cómo, dónde funcionan los talleres? ¿Cuál es la invitación que concreta? Bien, la invitación, como les decía, esta primera experiencia del voluntariado se va a hacer, es un voluntariado aprobado por la Universidad Nacional de General Sarmiento. Entonces, esta primera experiencia la vamos a hacer allí, en la Universidad Nacional de General Sarmiento, que queda en Gutiérrez 1155, en Los Polvorines. Lo cierto es que, como les decía al principio, las expectativas nos han superado ampliamente y para esta primera experiencia ya estamos con las vacantes súper cubiertas. Habíamos puesto un cupo de 90 personas y, bueno, ya han superado esas 90 personas. Nos siguen llegando pedidos de inscripción y para esta primera experiencia ya estamos saturados. Pero igual nos interesa seguir difundiéndolo para que se conozca y porque la idea es reeditarlo. Esta primera experiencia se hace allí en la Universidad Nacional de General Sarmiento y en el segundo semestre haremos otra en la zona sur. Rapidito les cuento que los siete encuentros constan del primero de patriarcado y capitalismo, género, clase, etnia y enfoque de la diversidad a cargo de Claudia Corol, que ella es de Pañuelos sí. en Rebeldía, ¿no? Y es la que además de la perspectiva de género y feminista sobre todo nos aporta lo que es la educación popular. El segundo encuentro es sobre violencias a cargo de Liliana Morales y Susana Sadó, de Mujeres al Oeste, que es una organización del Oeste que viene trabajando mucho acerca de lo que es la violencia de género y la violencia hacia las mujeres. En el tercer encuentro nuestra idea es hacer una presentación de las organizaciones y espacios donde se puede llevar, donde se pueden desarrollar los talleres, o sea, los talleres en concreto, pero como les decía también aceptamos propuestas de los y las talleristas. El cuarto taller es sobre sexualidades con Loana Berkins y Roxana Longo, que son de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto y de Pañuelos en Rebeldías también. El quinto es el Derecho a Decidir con Elsa Schwarzman, que también es de la campaña, y con compañeras de las experiencias de consejerías de pre y posaborto de Moreno. El sexto encuentro es sobre trabajo, mujeres y trabajos, trabajo doméstico, economía del cuidado, a cargo de Andrea Andújar, Fabiana León y Mariana Banatini, que son de la Universidad Nacional de General Sarmiento, docentes de allí. Y el séptimo encuentro será el de la planificación en concreto de los talleres territoriales, donde allí para nosotras cobra suma importancia lo de la educación popular, ¿no? Donde podamos aprender esto que decía al principio, tal vez con qué técnicas luego lo que hemos trabajado y construido lo podemos llevar a un barrio, una escuela, un sindicato, donde por ahí nos cruzamos con gente, mujeres, sí, varones sí. que no están acostumbrados a tal vez charlar de estas temáticas y que tengamos las herramientas para poder bajarlo de manera didáctica, práctica, fácil. Con los compañeros y compañeras de Pañuelo y Rebeldía van a tener esa garantía. Seguro. Sí, sí. Por eso estamos muy contentas de que cuando las convocamos a ellas, ellas se prendieron enseguida, son parte adherente y convocante, sí, sí. están en la mayoría de los talleres participando, sí, nos tiraron sí, ideas. Sí. Así que estamos muy contentas de que ellas estén ayudándonos, porque nosotros y nosotras tenemos esto, la voluntad de hacerlo y la capacidad la traen todas estas grandes mujeres que nos vienen a aportar sus conocimientos y esto de manera creativa, no lejos de por ahí lo que se conoce en la esfera académica, que a veces los conocimientos se reproducen de manera muy tradicional. Me y bueno, surge una duda, los inscriptos, inscriptas, mayoritariamente, o cómo se distribuyen género. Son mayoritariamente mujeres y tenemos muy poquitos varones. Son los valientes. Aquellos que están dispuestos a pensarse, cuestionar sus privilegios, esperemos que así sea. Sí, no pusimos cupos de género. Nosotros sí ampliamos a que la inscripción era intergénero, se podía inscribir quien quiera. No pusimos cupos de género, pero al día de hoy la planilla que tenemos volcada con los inscriptos e inscriptas nos dice la abrumadora mayoría son compañeras y hay algunos poquititos varones. Y los que quieren tomar contacto, aunque ahora no esté la inscripción, pero pensando a futuro, ¿cómo se comunican con ustedes? Y eso. Bien, se pueden contactar con nosotras a través del Facebook, que es Voluntariado de Género, o a través del mail, que es voluntariadodegéneros@gmail.com. Y esta primera experiencia, por si a alguien le interesa tal vez ir de oyente, empieza el sábado 4 de mayo, son 7 sábados consecutivos, exceptuando el sábado 25 de mayo, que es feriado, o sea que implicaría del 4 de mayo al 22 de junio. Son esos sábados que bueno, para los que viven en la capital les queda un poquito lejos, pero bueno, ya iremos reproduciendo otras experiencias. Sí, está bien. Bueno, y yo, ya que están hablando de mujeres, yo acabo de llegar de Argelia, de un encuentro internacional de mujeres saharauis por el derecho a la resistencia. Bueno, yo les puedo decir que es una experiencia muy, muy fuerte. Estuve en la parte de los campamentos de refugiados, que es la primera parte, digamos, del desierto, ¿no? Que esos terrenos se los cede el gobierno de Argelia para ese asentamiento, hasta que ellos consigan que Marruecos le devuelva sus tierras, que fueron avasalladas, primero, bueno, Francia, después de España, y ahora se apropió de ese espacio tan importante, ¿no? Y que son los dueños, los saharauis, y tienen el dominio de Marruecos, que construyó un muro de 2.500 kilómetros, el más largo y el más alto del mundo, que es una crueldad, ¿no? No tenía por qué existir muros en ninguna parte del mundo. Así que yo de a poquito voy a ir contando las vivencias. Es muy interesante porque es un pueblo en resistencia y todos resisten, pero las mujeres dan un ejemplo supremo, ¿no? Porque la mujer es la que encuentra más dificultades para estas luchas. Así que es importante, es una experiencia única que tuve. Y es bueno para ir después desarrollando, voy a traer los documentos que se elaboraron, que desde luego son para, uno ya se envió inmediatamente a Naciones Unidas y que se va a seguir trabajando en estas campañas para conseguir que este pueblo tenga su autodeterminación, libre autodeterminación y su independencia. Así que bueno, es parte también de un grupo de mujeres donde dan ejemplos. Así que yo te agradezco mucho, Guadalupe. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno. Y esto que traes es súper interesante, ¿no? Para pensarnos también las mujeres latinoamericanas. Sí, sí. A veces desde las luchas feministas estamos muy atravesadas por los feminismos más hegemónicos, los eurocéntricos, que nos suelen mirar desde ahí e imponer su mirada occidental. Sí, y a las mujeres de Oriente, de los pueblos árabes, que tienen otras culturas, otros hábitos, ¿no? Sí. Yo quiero después leer el conductor de la transmisión esta, ¿me daría permiso para leer un poema? Después en el otro bloque. Ah, es de bueno. Además, escúchame, acá somos un grupito de mujeres de las bravas. No se anima mucho. Desde el centro de la tierra algo se empieza a agitar. Es el pulmón de mi pueblo que comienza a respirar. A respirar. Sopla mi pueblo, sopla y avanza, sopla esperanza. Sopla mi pueblo, sopla y avanza, sopla esperanza y sopla paz. De agua clara, la paz no es la quietud de una mirada, la paz es un río en movimiento, contradicción y sentimiento. La paz no es una iglesia silenciosa, la paz no es confesarse y otra cosa. La paz es denunciar la hipocresía, la paz que a nadie le falte comida. Sopla mi pueblo, sopla y avanza, sopla esperanza. Sopla mi pueblo, sopla y avanza, sopla esperanza. Del equipo de producción. Los temas que escuchamos en el programa de hoy son María Caracoles, de Ballenita Mozambique, Tirando Lazos, de Fede Tabú, y Sopla mi Pueblo, de Ale Rabinovich. Los temas que musicalizan nuestras artísticas y cortinas son Atajo y Camino, de La Sonora Insurgente, Marcha en el Valle, de Huancara, y Negro Sambo, de Inti Taki. Desde la producción, queremos reiterarles la invitación a la fiesta de inicio de este nuevo ciclo de Radio Porqué. El encuentro será el próximo viernes 24 de mayo en el Centro Cultural y Artístico El Cántaro, Caseros 2516, Parque Patricios. Para más información, comunicarse a la casilla de mail de Radio Porqué, info@radioporqué.org.ar. También queremos hacerles llegar las convocatorias de esta semana. Mañana sábado 27, a las 20 horas, Festival Solidario, con la participación de Pasajeros de la Noche, a beneficio del merendero Los Pibes del Monte, en Plaza 98, Villa Insuperable. Mañana sábado 27, a las 21 horas, se presentará Diablo Santo Folk en el Teatro Orlando Goni, Cochabamba 2536, Capital Federal. Además, este domingo 28 de abril, de 10 a 15.30 horas, se efectuará el noveno abrazo al río Uruguay, con lectura de proclama bajo la consigna Sí a la vida, no a las papeleras. La concentración es en el Puente Internacional General San Martín. Convoca Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú. También hacerles llegar los eventos que el INPA tiene programados. Avenida Querandíes, 4290, Almagro. Todos los viernes de abril y mayo a las 21 horas se está presentando la obra teatral B612, El Juicio, la oportunidad de juzgar al Principito, por el grupo Impacto Teatral. Todos los viernes a las 22:30 horas, también presentan la obra La Fabricante de Tortas, de Alejandro Urdapilleta. Viernes 26, viernes 3 y 10 de mayo a las 21 horas, Cuadros Vivos, segunda temporada. También, el próximo martes 30, desde las 21 horas, se realizará el Festival Día del Trabajador 2013, Resistiendo con Alegría, por el quinto aniversario del Centro Cultural IMPA. Habrá música en vivo, espectáculo y muestra de talleres. Avenida Querandíes, 4290, Almagro. Por último, queremos ofrecer el más grato agradecimiento para todas aquellas radios comunitarias alternativas que ya están retransmitiendo Memorias con Nora. Radio Colectivo Minca, Jujuy, Radio Libre Comunitaria, 96.3 de Santa Teresita y Radio La Retaguardia de Capital Federal. Negro, quiero verte sombra. Este programa, Nora Cortiñas en la conducción, Alicia Caldarone en la producción general, Mariana Costas en la asistencia de producción, Sabrina Jones y Miguel Mirra en operación técnica y Natalia Amor en prensa y edición. ¿Por qué una radio? Porque queremos sonreír, porque queremos compartir, porque queremos soñar, porque queremos entender, porque queremos querer. Radio ¿Por qué? La radio del movimiento. Usted preguntará por qué cantamos. Usted preguntará por qué cantamos. Bueno, vamos a continuar con este bloque. Y bueno, ir preparándonos para esta semana, estas actividades. Yo también quería contar algo que hoy viví esta mañana. Fui a tribunales, a Comodoro Py, a la Cámara de Casación, porque no sé si ustedes recuerdan la masacre de Pompeya. Bueno, lamentablemente este chico que fue tiroteado por la policía y perdió el control de su camioneta, y además se había montado como un show donde decían que estaban persiguiendo a un ladrón y lo atacaron a él. Bueno, en un principio le habían dado 30 años, no fue ratificado por la corte y estuvo 7 años y medio preso, sin tener culpa del hecho, lamentándolo él mucho también de haber producido el accidente ese. Y hoy tuvo que presentarse ante la Cámara y tiene que esperar un dictamen para que se defina ya, para levantarle esta pena tan grande, tan injusta. Veremos qué determinación toma la Cámara. Y estuve allí acompañando, junto con Piñeiro, que hizo esa película mostrando toda la injusticia del hecho, así que venía cargada con ese dolor de esta familia, ¿no?, que tiene que esperar un dictamen. Así que bueno, también eso para decir que las madres, donde podemos estar para apoyar, para estar atentos a que no se cometan injusticias, ahí estamos, y que acompañamos, porque también nosotras nos sentimos acompañadas por tantísima gente y nos sentimos que nos dan fuerza. De esa manera vamos transmitiendo la fuerza para estas causas que son tan graves. Bueno, ahora vamos a seguir. Yo pedí permiso, ¿recuerdan ustedes? Recién pedí permiso para leer este poema. Este poema nos entregó Azucena en mano el día antes de ser secuestrada, en la puerta del diario La Nación. Lo traía en una carpeta y nos dio una cada de una de las madres. En ese momento estábamos poniendo la solicitada, que ya después otra vez voy a contar la anécdota de ese día de solicitada.